Estos son los principales titulares del boletín informativo del 25 de julio a la 1 de la tarde, hora de Japón. El primer ministro de Japón recibe información sobre el acuerdo arancelario con Estados Unidos, continúan los enfrentamientos en la frontera entre Tailandia y Camboya, y el presidente de Estados Unidos visita la Reserva Federal y vuelve a criticar a su titular por no reducir los tipos de interés. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Ishiba Shigeru, primer ministro de Japón, recibió información sobre los términos de un acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos esta semana. El jueves en Tokio, Ishiba habló con Akazawa Ryosei, ministro a cargo de la revitalización económica y encargado de las negociaciones del pacto con Estados Unidos. El martes en Washington, Akazawa se reunió con Donald Trump y Scott Bessent, presidente estadounidense y secretario del Tesoro respectivamente. Tras la sesión informativa, Ishiba declaró a la prensa que el resultado de las negociaciones coincide con su postura de que la inversión debe primar sobre los aranceles. Dijo que planteó esta propuesta por primera vez en febrero, cuando se reunió con el presidente Trump en la Casa Blanca. El mandatario japonés también expresó su sincero agradecimiento a Akazawa por su arduo trabajo en las negociaciones. Se le preguntó si tiene la intención de permanecer en el cargo de primer ministro. En relación con esto, Ishiba dijo que lo importante es que el presidente Trump y él se aseguren de que el acuerdo se implementará de forma estable. Añadió que su gobierno también debe hacer todo lo posible con el fin de que las empresas obtengan asistencia para mejorar su productividad y financiación a fin de hacer frente a los posibles efectos de los aranceles. Por su parte, Akazawa también habló con la prensa tras la reunión. Declaró que bajo el liderazgo de Ishiba solicitó continuamente a los funcionarios estadounidenses que dieran prioridad a la inversión sobre los aranceles. Añadió que el primer ministro le brindó un firme respaldo. Akazawa señaló que Japón y Estados Unidos decidieron reforzar su colaboración con el fin de garantizar las cadenas de suministro necesarias para la seguridad económica de ambos países. Añadió que la decisión se tomó sin que Japón tuviera que reducir sus aranceles. Los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de Tailandia y Camboya en la disputada frontera de ambos países se han intensificado desde su comienzo el jueves. Autoridades sanitarias tailandesas han informado que 11 civiles y un soldado murieron y que más de 30 personas han resultado heridas en Tailandia. Camboya atacó con artillería una tienda y un hospital en Tailandia. El ejército tailandés señala que sus aviones de combate han atacado a las fuerzas camboyanas. No se han reportado daños por parte de Camboya. El gobierno tailandés ha instado a los residentes de zonas cercanas a la frontera a evacuar. Más de 100.000 personas, principalmente residentes, han huido. Escuelas y otros refugios han estado aceptando a personas que abandonaron sus hogares. El conflicto por los derechos territoriales en las zonas fronterizas de ambos países data de largo tiempo. La tensión ha aumentado desde que se produjo un tiroteo en mayo, en el que un soldado camboyano perdió la vida. Un portavoz del ejército de Tailandia acusó a Camboya del más reciente ataque y dijo que su país utilizará todas sus capacidades para defender su soberanía. Hun Manet, primer ministro de Camboya, solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU y dijo que las Fuerzas Armadas deben utilizarse en respuesta a ataques militares. Un portavoz del secretario general de la ONU declaró el jueves que Antonio Guterres insta a ambas partes a ejercer la máxima moderación y abordar cualquier problema mediante el diálogo y con un espíritu de buena vecindad, con miras a encontrar una solución duradera a la disputa. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó el jueves en Washington la sede de la Reserva Federal. Esta institución ha sido independiente desde antaño. Sin embargo, el mandatario estadounidense no solo ha liderado una campaña de críticas a su titular, Jerome Powell, sino que también pone en entredicho el costo de la renovación de sus instalaciones. Trump, acompañado por Powell, hizo una visita de inspección a dos edificios históricos cuya renovación empezó en 2022. La Casa Blanca acusa a Powell de permitir que los costos hayan aumentado a un nivel muy superior al que se tenía previsto. Un importante asesor de Trump lo ha calificado del Taj Mahal en la explanada nacional. Trump y Powell conversaron con la prensa después de la visita. Powell corrigió la afirmación de Trump de que el valor de la renovación se ha disparado a 3.100 millones de dólares. Dijo que el presidente había agregado el costo de otro edificio que se terminó hace 5 años. Sin embargo, Trump, que en repetidas ocasiones ha criticado a Powell por no actuar lo suficientemente rápido con respecto a la economía, dijo: «Bueno, me gustaría que redujera las tasas de interés. Aparte de eso, ¿qué le puedo decir?». Ningún otro presidente en funciones había acudido a la Reserva Federal desde 2006, cuando lo hizo George Bush hijo. La visita se produce casi una semana antes de que la cúpula de la institución sostenga su próxima reunión de política monetaria. Israel informó que ha decidido retirar a su equipo negociador de las conversaciones indirectas con el grupo islámico Hamas. Estas se estaban llevando a cabo en Qatar sobre la base de un alto al fuego de 60 días en la Franja de Gaza propuesto por Estados Unidos. El jueves, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que la decisión se dio tras la respuesta de Hamas a la propuesta ese mismo día. Medios árabes informan que Hamas solicitó cambios en los lugares donde habría tropas israelíes apostadas durante el alto al fuego propuesto. Señalan que el grupo también pidió el transporte y la distribución de ayuda en la franja bajo la dirección de la ONU. Por su parte, un medio de comunicación de Israel citó a un funcionario israelí que dijo que el gobierno tenía la intención de continuar con las conversaciones. Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo, también emitió un comunicado el jueves. En él señala que la respuesta más reciente de Hamas muestra una clara falta de voluntad para alcanzar el alto al fuego en la franja. En la declaración se agrega que Estados Unidos considerará ahora opciones alternativas para liberar a los rehenes y tratar de crear un entorno más estable para los gazatíes. El sofocante calor veraniego en gran parte del territorio japonés ha elevado el riesgo de golpe de calor y la escasez de ambulancias en Tokio. Un equipo de nuestra emisora NHK visitó el jueves el centro de comando del Departamento de Bomberos de Tokio, que gestiona las llamadas de emergencia de los 23 distritos capitalinos. El personal estaba atareado contestando solicitudes de ambulancia para llevar a los hospitales a quienes sufrían golpe de calor. Más de 10 llamadas se produjeron en un periodo de una hora. La gente decía que ella o alguien a su alrededor acusaba síntomas de golpe de calor, como mareos o convulsiones. El departamento emite una alerta por escasez de ambulancias cuando más del 80% de las disponibles en un determinado día han sido enviadas en respuesta a llamadas de emergencia. La alerta se ha emitido durante 6 días consecutivos hasta el jueves. Tan solo en julio se ha producido en 9 ocasiones. Según se informa, hasta las 3 de la tarde del jueves, un total de 56 personas de entre 1 y 92 años habían sido trasladadas al hospital por posible golpe de calor. El departamento, que cuenta con 286 ambulancias, movilizó 10 de respaldo después de emitir una alerta por escasez. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.